Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Si quieres recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, lo haces llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Y como digo siempre, no dejes el mensaje en el contestador porque nos es imposible en el transcurso del programa tomarlo. Hay llamada tras llamada tras llamada. Así que hacelo teniendo paciencia y esperando que Daniel te atienda. Bueno, vamos al ángel para el programa del día de hoy. Viene a nosotros el ángel de los milagros. No hay imposibles para este ángel. Todo lo convierte en un milagro. Nuestra vida simple, nuestra tristeza, nuestros no, nuestros miedos, todo puede cambiar con solo invocarlo. Todos los días de nuestra vida están llenos de milagros. Lo que sucede es que no nos detenemos a verlos. Quizá damos por hecho cosas que no serían así de no mediar un milagro. Pero es bueno saber que está cerca nuestro. Esta noticia debe darnos felicidad, porque si los milagros existen, podemos recibir uno en este mismo momento. Esto podemos trasladarlo a cualquier situación que parezca perdida. En los hospitales diariamente se escucha la palabra milagro, en donde cientos de casos con un diagnóstico negativo revierten el proceso, o en donde la gente, agonizando, se recupera sin explicación médica alguna. Si nos conectamos con Él, intercederá por nosotros ante Dios para que se produzca el milagro que estamos necesitando, siempre que no quiebre el libre albedrío de nadie, ni traiga consigo injusticia o dolor a terceros. Este ángel puede ayudarnos a vivir mejor, a cambiar una situación difícil y poner luz en la oscuridad. Podemos conectarnos con Él diciendo: Amado ángel de los milagros, te pido que intercedas por mí o por, para resolver, ahí decimos qué situación, pidiéndole a Dios nuestro Señor que me otorgue o que nos otorgue una nueva oportunidad por tu intermedio. Gracias, amado ángel, sé que me escuchas. Si lo hacemos con fe y alegría, no tardaremos en ver que los milagros existen. Y ahora le vamos a pedir al ángel de los milagros que nos dé un mensaje. Y él nos dice: Aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y la verdad que es cierto, ¿no? Que cada día recibimos milagros. Cada día no nos damos, en realidad no estamos pensando en cada cosa que va sucediendo a nuestro alrededor, y entonces, bueno, lo tomamos como cotidiano, como normal, como natural, como algo que, bueno, está bien, así tiene que ser. Y sí, así tiene que ser porque estamos acostumbrados que así sea. Y esa es esto que nos tocó vivir, esto de estar vivos, despiertos, sanos, que tengamos posibilidades de progresar, que tengamos voluntad para hacer las cosas diariamente. Hay gente que me dice: no tengo ganas de nada. Hay como una cosa masiva, ¿no? De falta de voluntad. Bueno, ahora hay una gripe que se esconde, que no es gripe. Va, sí, es gripe. Pero quiero decir, no viene como venían otras oportunidades con congestión y con. No, por ahí estás cansadísimo, te duele el cuerpo, te duelen los intestinos, te duele el estómago, te duelen distintas partes de tu cuerpo. Bueno, eso es una gripe. No dejen pasar, porque hay gente que está acostumbrada a sufrir. Bueno, háganse ver. Y lo mismo digo cuando uno está pasando por momentos difíciles. No, no puedo avanzar, estoy trabado. ¿Qué me pasa? Bueno, hay gente que te puede ayudar, hay gente que te puede guiar para que vos puedas salir adelante y puedas avanzar. Una de las cosas que hace el coaching espiritual es eso, es darte una mano para salir adelante. Un coach no es una persona con la cual vos vas a estar todos los días trabajando durante mucho tiempo, salvo que sea un conflicto difícil de resolver. Vos podés estar resolviendo temas puntuales, que no te podés poner de pie, que no podés hacer las cosas, que no podés encontrar o conectarte bien con una persona o con una pareja, que te estás sintiendo alejado del mundo. Bueno, todo eso lo podés resolver pidiendo ayuda. Es como una gripe, ¿no? A veces tenemos gripes del cuerpo y a veces tenemos gripes del alma, porque nos han contaminado energéticamente, porque nuestra cabeza está puesta en algún lugar permanentemente. Estamos más cerca del temor y de la angustia que de la alegría y de la serenidad. Estamos todos en un estado como de angustia y de preocupación. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Rezar. Lo único que te saca, que te da fuerzas para seguir adelante, es la fe. Y el ángel de los milagros viene a resolver, a ayudarte a resolver y a empujarte a estar en el camino. Milagrosamente. No dependiendo ni de magia ni de cosas raras. Simplemente de la alquimia y la conexión con los ángeles. Cuando vos prendés un aceite esencial en tu casa, estás haciendo una alquimia, estás cambiando la energía del lugar. Cuando vos prendés un sahumerio, puro y natural, siempre acuérdense que digo eso, también estás haciendo eso, estás haciendo alquimia, estás cambiando las cosas de tu vida. Cuando uno está cambiando la forma de pensar, estás haciendo eso. Pero nosotros, este sábado, vamos a hacer un taller donde vamos a hablar de lo que es la alquimia. Lo que es la magia y lo que es la alquimia. Lo que es la alquimia con ángeles. Vamos a trabajar con la alquimia con ángeles. Vamos a aprender a cambiar situaciones y cosas. A través de golpe, encender un sahumerio, o de golpe, aprender una esencia, o de golpe. Pero en todo eso, si no le haces el ritual de la oración, en sí mismo puede, el cambio de un aroma en un cuarto puede en sí mismo traer cambios. De hecho, te cambia y te predispone a vos a estar más tranquilo, más sereno, más abierto. De golpe, si vos ponés manzanilla, lavanda y un poquito de naranja en un ambiente, podés sentir como renovada fortaleza, renovada alegría, renovada actitud. Ni te digo si pones un poquito de sándalo, mirra. Bueno, todas esas cosas hacen que uno se fortalezca, que se conecte con un cambio, un pasito de cambio y una actitud de cambio. Y esto viene complementado, por supuesto, con la alquimia maravillosa, el cambio energético que hace en nosotros la oración, la respiración y la oración. Así que este sábado vamos a hacer alquimia, vamos a descubrir qué es la alquimia, qué es la magia. Vamos a hablar un poquito de las magias que hay hoy día dando vueltas por allí, para que veamos cuál es la gran diferencia de trabajar con magia y de ponerle alquimia a nuestra vida. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y este ángel de los milagros nos muestra también, nosotros estamos haciendo un cambio, una transmutación de energías, un proceso de cambio cuando invocamos a los ángeles. En el mismo momento que lo estoy escuchando, porque por ahí no lo digo, pero alguien está por mí mencionando a los ángeles. Y yo soy muy, siempre digo, por eso el libro está escrito de esa manera, que a los ángeles hay que invocarlos por el nombre de su virtud. El ángel de la verdad, el ángel de la alegría, el ángel de la justicia, el ángel de la serenidad, el ángel de los milagros, el ángel de la claridad, el ángel que necesites, el ángel del perdón, el ángel de la fortaleza, el ángel, creo que ya lo dije, pero de la alegría, el del amor, el que necesites, el de la comunicación. No hace falta que te aprendas los nombres en hebreo. Bendito sea quienes lo saben y que tienen manejo del idioma, pero si no lo tenés, habla claramente con tu ángel, habla de su virtud, llámalo por su nombre, y su nombre es la virtud que representa. Entonces vos podés decirme, bueno, no sé sobre ángeles, no sé mucho de ángeles, ¿qué tengo que hacer? Yo te digo, pedile, háblale, Ellos hacen el milagro de estar presentes permanentemente, los ignoremos o no, les pidamos o no, le demos la atención que ellos necesitan, que es darles el permiso. En realidad ellos no necesitan de vos nada más que la conexión, el permiso para que actúen. Ellos no necesitan demasiado, ni siquiera necesitan actitudes ritualísticas como hacemos, que está bien que las hagamos por nosotros. Nosotros necesitamos el ritual de encender una velita, que siempre lo digo y lo voy a repetir, que sea consagrada. Vos querés encender una vela, consagrala desde que se enciende hasta que se apaga a ese ángel, a ese santo, a esa imagen de la Virgen, a ese Jesús misericordioso. Y no la dejes prendida porque sí. Después de tu ritual, apagala. Porque en el momento de pedir, esa vela ilumina tu oración. También las aceites esenciales, poder pedir, no sé, que cambie la energía de mi casa, acompañándola por mi invocación a los ángeles. Cuando yo prendo una esencia y la prendo por sí misma, tiene un efecto. Cuando yo prendo una esencia o un sahumerio y lo prendo invocando, pidiendo, sanando, cambiando, purificando ese lugar con la presencia de los ángeles, es totalmente distinto. Por eso te digo, nosotros tenemos muchas posibilidades en la vida de cambiar nuestro entorno, de ponerle esa gotita de milagro, esa gotita de luz, esa gotita de esperanza. Cuando no nos damos cuenta de cuánto podemos hacer por nuestra vida, es como que nos vamos quedando, nos va aplastando la preocupación, nos va aplastando el miedo, esta cosa de decir, bueno, no puedo salir, bueno, me quedo adentro, voy saliendo despacio, algún día saldré. Sí, sí, algún día saldrás, no me cabe duda, pero seguro, seguro que vas a salir con la fuerza de tu fe, con la fuerza de tu oración. Cuando sepas que con una oración vas a poder cambiar todo lo que te afecta, lo que te preocupa. Y si no, con bendiciones. Yo acá tengo una bendición irlandesa, la famosa bendición irlandesa que, gracias a Dios, y cuando yo la leía ya en el 96 en radio, no circulaba ni se conocía. Y después, gracias a Dios y a internet, se empezó a dar y a recorrer y recorrer. Y gracias a Dios ya muchísima gente tiene su bendición irlandesa, pero no la lee todo el tiempo. Y yo te la voy a dar. Yo voy a leer para vos la bendición irlandesa. Que descubras la serenidad y tranquilidad en un mundo imposible de entender. Que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado te den el poder de caminar por la vida enfrentando cada situación con optimismo y valor. No olvides que habrá seres cuyo amor y comprensión siempre estarán contigo, aun cuando te sientas solo. Que descubras suficiente bondad en otros para creer en un mundo de paz. Que una palabra generosa, un abrazo y una sonrisa sean tuyos todos los días de tu vida. Y que puedas dar estos regalos, tanto como recibirlos. Recuerda el sol aún en medio de la tormenta. Enseña amor a aquellos que odian y deja que ese amor te fortalezca. Recuerda que aquellos seres cuyas vidas has tocado y aquellos otros que han dejado su huella en ti siempre ocuparán un lugar especial en tu corazón. No importa si en el encuentro fue corto y no lo que tú esperabas o deseabas, no te preocupes demasiado por lo material. Valoriza más la bondad y generosidad que habitan en tu corazón. Que encuentres tiempo cada día para apreciar la belleza y el amor que te rodean. Comprende que como seres humanos tenemos muchas cosas en común, pero en el fondo todos somos diferentes. Aprecia y respeta las diferencias. Lo que sientes que careces en el presente puede ser tu fortaleza en el futuro. Que veas un futuro lleno de posibilidades. Que encuentres suficiente fortaleza en tu interior para determinar por ti mismo tu valor y no dependas de la opinión de otros para reconocer tus habilidades. Esto es de las bendiciones irlandesas de autor desconocido. Si te interesa tenerlas, me podés escribir a cristinadelsolar@cybertel.com.ar o a el que estoy utilizando más, porque allí puedo enviar y reenviar cosas lindas a todos, que es crisdelsolar@gmail.com. Les cuento que también quienes tienen ángeles a tu alrededor vayan a la página 149 y allí está, en el capítulo revalorización. Así que bueno, cuando sentimos nuestras bendiciones, cuando contamos nuestras bendiciones, cuando recibimos nuestros milagros cotidianos, cuando damos gracias por estar con lo que tenemos y con lo que hacemos. Acá en mi casa se graba una serie que se mira a veces a la noche o en algún momento que tenemos libre, que se llama Falling Skies, que habla de un desastre que llega a los extraterrestres, por supuesto, y que es muy fantasioso y no tan fantasioso, porque algunas cosas que pasan se te frunce el alma, hablando en criollo. Y vos ves toda esa gente tratando de salvar sus vidas y recorriendo pueblos y escondiéndose y guardando, ¿no? Y ayer había un episodio donde una de las personas había vuelto a donde estaba su casa y había entrado y estaba en el patio, un patio simple y sencillo, con una parrillita simple y sencilla. Y él se para frente a la parrilla y dice: esto lo hice yo con mis manos. ¿Cuántas noches comimos acá mirando las estrellas? ¿Cuántas cosas no me di cuenta en ese momento? Y realmente sentí, ¿no?, esa cosa de lo que tenemos cotidianamente, el hogar que tenemos, no importa si es divino, maravilloso, si lo amás como yo amo el mío, si es tuyo, si es prestado, si es regalado, si es vendido, si estás pagándolo, no importa, ¿eh? No importa si te querés mudar porque no lo aguantás más, no importa. Cuando uno ama lo que tiene, empieza a tener lo que ama. Esto es el secreto de muchas cosas en la vida. Entonces, yo decía, nos daremos cuenta todos lo lindo que es estar donde queremos estar y con quienes queremos estar. Sabemos cuántas veces en la vida hay tanta gente, vos ves lo que está pasando en Jujuy, que le mando a los ángeles y pido que no haya más, que no se lastimen, pero que haya justicia, porque todos necesitamos justicia. Todos necesitamos, no importa que te tarden como a mí 20 años un juicio y nunca sepas cómo va a terminar, lo importante es que cuando las cosas son justas, cuando Dios quiere, te compensa. No importa si vos por allí no podés resolver las cosas como vos querés, ponelo en manos de Dios. Dios hace todo para mejor. A veces nos pasa que estamos preocupados demasiado por las cosas materiales y no estamos viviendo las otras cosas. ¿Que sabés qué te hace feliz? Te hace feliz divertirte, reírte, estar con la gente que querés, tomar un mate. Cuando te duele el cuerpo, cuando te sentís mal, te das cuenta lo bien que estás todos los días. ¿No te pasa a veces de que te duele la espalda o la cintura o el hombro o el pie? Y cuando te deja de doler, sentís ese alivio, esa sensación de paz. Bueno, ¿por qué tenemos que pasar por el dolor para disfrutar de lo que tenemos? Yo este sábado, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, te invito a que aprendas a modificar, que aprendas a cambiar, a transmutar y a averiguar cómo, con pequeños y sencillos rituales, con cosas sencillitas, puedas cambiar tus sensaciones, tu humor, tus percepciones negativas, tus miedos. Y si esas percepciones negativas son por alguna razón valedera, tener las herramientas para sanarnos, como decía mi abuela, sanarnos en salud. Bueno, así que el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a hacer este taller que lo vamos a llamar La diferencia entre la alquimia y la magia, y la alquimia de la mano de los ángeles. Espero que vengas, espero que me acompañes y que cada sábado podamos seguir estando en los programas que alimentan este programa de radio. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes que ya nos han llegado. Andrés de Morón, para vos, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé pleno. Perdón.

fivertel.com o a cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y también, si quieren leer sobre los talleres, si quieren ver, recibir un ángel y un mensaje, si quieren escuchar los cuentos grabados, leer las oraciones de protección que las subí a la página, lo que quieran, www.cristinadelsolar.com.ar. Y también en Facebook, Cristina del Solar, así de sencillito. En Facebook me pueden encontrar y nos podemos ir conociendo, porque hay muchísima gente que me llama hace muchos años y no les conozco la carita, no vienen a las charlas, así que me encantaría conocerlos aunque sea. Bueno, nada, me estoy yendo ya, me queda muy poquito tiempo, simplemente recordarte que la vida es un milagro, el que estés aquí es un milagro, como leí en otras oportunidades, tú eres un milagro y como dice Dios, tú eres mi milagro. Si vos aprendés y sentís que sos el milagro de Dios, que estás acá porque te toca estar acá, porque la combinación que se ha hecho para que nos convirtamos en personas ha sido enorme y única e irrepetible, porque aunque tengamos hermanos gemelos son diferentes a nosotros. Entonces aprender a que es el milagro cotidiano. Hoy estoy vivo, tengo todo para hacer. Tengo mucha fuerza y mucha voluntad. Y si no la tengo, me dicen, no, mira, no la tengo. Ok, pedísela a los ángeles. Allí va. Allí va el ángel de la fortaleza para todos ustedes. Allí va el ángel de los milagros para que se puedan poner de pie y seguir adelante. Nos encontramos el jueves. Cualquier cosa, pueden entrar en la página que este programa, si Dios nos ayuda, en un ratito nada más, va a estar en línea. Grabado. Les mando un beso enorme para todos, que tengan un excelente día y una excelente vida. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao.